Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Hola Raúl, muchas gracias por la invitación. Conversamos en el día de ayer acerca de la promesa que salió, realmente el pedido que le hace con ruego a Nehemías, y él dice, sí, lo vamos a hacer así. Es que él apeló a su corazón, claro, a la afectividad en el fondo, y también a la razón. Y ellos dijeron, bien, lo vamos a hacer, no hay problema, vamos a devolver, vamos a hacer atrás todo lo que hemos estado haciendo, te entendemos, no está correcto, no es bueno. Entonces él va a hacer algo un poquito, va a ir un poquito más allá. Porque Nehemías no estaba satisfecho con palabras, porque como decíamos recién, claro, las palabras se las lleva el viento. Claro, entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Vuelve nuevamente a entrar esta parte espiritual, voy a decir así, porque trae a los sacerdotes, esos que ofician, que están frente a Dios, al cual ellos le llevan el corderito y lo presentaban a Dios, ¿no es cierto? Era el nexo entre ellos y el Jehová que ellos tenían. Y un juramento era, o voto, era una institución sagrada y muy solemne para la cultura israelita. Y no cumplir un voto, no cumplir un juramento, era equivalente a pecado. Y se registran algunos juramentos los cuales hubo desatino en hacer el juramento muy rápido. Lo cumplieron, porque ellos sabían lo que eso significaba. Y ahora uno se pregunta, porque en el versículo 13, Nehemías agrega algo más. Además dice, sacudí mi vestido y dije. Se recuerda que sí, había una forma de romper el vestido en forma de humildad, de rasgadura, de la ropa. La sí. ropa. Aquí dice, sacudí mi vestido. Estaba frente a la asamblea y ellos vieron esto. Y dije, así sacuda Dios. Esto es muy simbólico. Simbólico y a la vez muy recurrente en las escrituras. Estoy pensando en el caso de Oseas. Claro. O sea, no creo que Dios quería que él se casara con una mujer de liviana vida, pero estaba dando un ejemplo al pueblo de cómo ellos estaban en una relación con Jesús. Cómo estaban en una relación mientras él los amaba, los quería, ¿no es cierto? Ellos le respondían con una situación totalmente contraria. Y esto lo demostró. Ahora aquí él dice, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Él está reforzando ese acto de juramento, porque así le daba mayor validez legal al procedimiento en caso de que tuviera que hacer referencia al acuerdo más adelante. Pensemos en un pueblo que tenía un pensamiento teocrático. Dios en última instancia estaba por encima de todo, y sus profetas estaban allí, y sus sacerdotes estaban allí entre medio. Y este juramento, yo pienso que más de alguno tembló frente al juramento y lo que le estaba diciendo, porque yo creo que nadie dudó en hacer lo que había que hacer. Pero cuando vino este juramento y esto que está diciendo aquí Nehemías, y ese acto simbólico, es un acto simbólico que podría traer terribles consecuencias. Y agrega algo más, ¿eh? Dice, y respondió toda la congregación, amén. Y aquí valen los amenes que uno sabe. Amén es como decir, así sea, así sea, así se haga, ¿no es cierto? Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Algunas diferencias prácticas, espirituales, pero prácticas, Raúl. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que prometemos hacer, con lo que comprometemos verbalmente, porque es fácil cuando uno está en una situación límite, cuando uno está sufriendo una enfermedad grave, una situación difícil de cualquier naturaleza, es fácil prometer, Dios mío, si tú me sanas, si tú me sacas de esta situación, si tú solucionas este problema, es muy fácil prometer, pero Dios no quiere que prometamos. Es fácil decir, no voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Pero ¿y si no cumplimos? Ahora, la mente es frágil. Claro, esta gente está interiorizada, en todo caso, de lo que el Antiguo Testamento decía en relación a los juramentos. Fíjese que allí en número 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. un llamado a la consistencia entre las palabras y la práctica. Y tal vez aquí podríamos recordar ese adagio popular, aunque a mí no me gustan mucho los adagios ni los proverbios populares, porque si a todo adagio hay otro adagio o proverbio que se le opone, ¿cierto? Quien madruga, Dios le ayuda, no por mucho madrugar amanece más temprano, siempre hay un antiproverbio, un antiadagio. Pero en todo caso creo que es bueno recordar eso, de que uno es dueño de lo que calla y esclavo de sus palabras, de lo que dice. A propósito de esclavo que estamos recordando aquí, de la esclavitud. Por eso que hay que tener tanto cuidado cuando uno habla, porque palabras que pueden hacer efectos muy dañinos a veces. Hay en Deuteronomio un asunto que, y creo que te lo había mencionado hace un rato, y lo voy a leer para que lo veamos. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Claro. O sea, cumplir era pecado. Claro, o sea, no estamos hablando de algo como a veces sucede, uno le hace, oye, ¿sabes? Voy a estar a las 5 de la tarde, juntémonos a las 5 de la tarde. Llega a las 5:30. 5 a las 5:30. Esa es una costumbre, como algunos dicen, chilena. No necesariamente. Lamentablemente chilena, pero qué pena a veces, pero no debería ser así. Más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, mejor si lo haces, cumple, porque si no es pecado. Ahora, si no lo quieres hacer, no lo prometas y no va a haber pecado en ti. Claro. Interesante el razonamiento. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. La palabra voluntaria allí, esa es la palabra clave. Nadie te obligó a hacer la promesa. Exactamente. Uno podría trasladar esto a cuando hace un voto matrimonial, ¿eh? Bueno, improviso. Fidelidad y todas esas cosas, ¿cierto? Están implicadas. Están implicadas. Aceptas, ¿no es cierto? Tomas a esta mujer en las buenas y en las malas, una serie de cosas. Y lamentablemente Dios va a tomar muy en cuenta lo que algún día prometimos si eso no lo cumplimos. Compromiso. Compromiso, exactamente. Significa en realidad con promesa. Y esa promesa hay que cumplirla. Y hay que cumplirla a cabalidad. Y siempre. Y siempre. Muchas gracias por su atención a los oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Me adhiero a sus palabras.